habla un poquito más en su página, en su fanpage de Va Poesía, de su primera edición en el año 2013. Este festival poético está destinado a niños, jóvenes y adultos de barrios y comunas alejadas de los centros urbanos y en situaciones de riesgo social, haciendo eje en la responsabilidad social que tiene cada uno de nosotros. En tanto ciudadanos, creemos que los escritores no pueden estar al margen de la misma y por lo tanto pensamos una actividad en la cual los mismos de su labor artística asuman la responsabilidad y el compromiso con el resto de la comunidad. Hay una inauguración a través de este festival, de este proyecto de Va Poesía, inauguración de la Biblioteca Comunal Hijas de Guanacache. Participan alumnas del CEPJA 3235 de la comunidad Huarpes Laguna del Rosario. Pero para hablar mejor de todo este de esta actividad, inauguración de la biblioteca y lo que es Va Poesía, está con nosotros, nosotras, Sandra Miranda, a quienes le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, bien, un gusto charlar contigo. ¿Qué tal? Se te ha mezclado la dirección con una de las poetas. Una de las poetas que va a estar en la inauguración es Sandra Flores Ruminot, la querida Sandra Flores Ruminot. Exacto. Yo soy Marta Miranda. Marta, exactamente, que estaba leyendo a Sandra. Estaba leyendo justo el flyer. Por eso vos te reías. Y te reías de atrás. Perdón. No, perdón, compañero, bien. Pero bueno, te dio mucha excelente, gracias. Excelente. Gracias por la corrección. Marta, bueno, contanos un poquito de la inauguración de la biblioteca y lo que es Va Poesía. Bueno, como bien decías, Va Poesía es un proyecto que transcurre el territorio, es un festival internacional que tenemos el gusto de hacer en comunidad desde hace 8 años. Muchísimas gracias por la introducción a la nota. La verdad que estamos súper contentos. Estamos cerrando un año bastante difícil, este 2020, por el tema de pandemia. Se complicó porque, bueno, como decía anteriormente, este festival, el escenario de este festival es en territorio, es en la comunidad, y bueno, si bien las comunidades han seguido funcionando de alguna manera, por el tema de las restricciones se nos ha hecho imposible prácticamente hacer el festival como lo tenemos planeado, siempre es, por lo menos en territorio mendocino, la primera semana de junio. Así es que hemos estado así salpicando con eventos durante el año y tenemos la enorme alegría de poder cerrar en Lagunas, por esto que decías, la inauguración de la Biblioteca Hijas de Guanacache. Qué lindo. Bueno, nada como el festival, como estar ahí, ¿no? Llegar. Pero bueno, me parece que es una gran oportunidad para encontrarse, seguir encontrándose, y bueno, hasta que llegue la presencialidad. Pero te quería preguntar, participan alumna del CEPJA 3235, ¿cómo fue? No sé si trabajar, sino convivir con la poesía en un CEPJA, en una comunidad educativa que a veces a la poesía se la mira un poquito mal o no se le enseña bien, si se quiere, ¿no? Pero ¿cómo fue esa experiencia? Mira, nosotros hace 5 años que estamos yendo a Lagunas de la mano de maestros del CEPJA. Este año estamos con el maestro Mariano Moyano y con la directora Carmen Rodríguez, y todos los años anteriores hemos estado con las otras autoridades y con Mariano, que es el maestro de las señoras, de las mujeres de educación de adulto. Bueno, con Va Poesía básicamente nosotros lo que hacemos es ir a compartir con lo que sabemos, los poetas invitados llevan sus textos y la comunidad en reuniones, digamos, en absoluta igualdad, porque no hay escenario, no hay nada, sino que se está en ronda donde se comparte, comparten su saber, ¿no? Desde algún texto literario o una anécdota, que como te imaginarás, en Laguna hay millones, o bueno, una receta de cocina, lo que tengan para compartir, que esa es la idea. Cuesta los primeros minutos, digamos, hasta que la gente se da cuenta que uno no viene a enseñar nada, sino simplemente a compartir. Hay una especie como de desorientación, porque la mayoría de la gente no sabe muy bien qué es un festival de poesía. No porque no tenga ganas de enterarse, no porque quizás los maestros no le hayan dicho, sino simplemente porque están ocupados en este tipo de lugares, en otras cosas que son atención más primaria, si se quiere. Entonces, bueno, cuando van escuchando más o menos de qué se trata, un poquito el por qué estamos ahí, y fundamentalmente cuando se dan cuenta que vamos a compartir, la cosa se relaja y pasa a ser una reunión de amigos. Uh-huh. Y hemos construido una comunidad entre gente de afuera, digamos, del territorio Huarpe, y la gente de la localidad. Nos reciben con mucho cariño, nos esperan todos los años, y nosotros todos los años estamos deseosos de ir a compartir con las que consideramos ya nuestras amigas. Y es en conjunto que hemos pensado esta biblioteca, o sea, porque una puede pasar con un festival una vez por año, pero sin el trabajo de la gente que está todo el año trabajando ahí en territorio, es imposible. Entonces esto ha sido una construcción colectiva, una construcción comunitaria, como la que queremos hacer, o es la intención de hacer desde el festival. Ha sido, como te digo, una construcción entre ambas partes, que ya llega el día de hoy con este cierre de lujo, con un evento que nos compromete a todos y que hemos hecho en conjunto. ¿Y cómo fue el proceso? No decía que ha sido un proceso colectivo, la construcción de la biblioteca. Contanos de la biblioteca, ¿cómo es? ¿Va a tener algún perfil específico? ¿Cómo se consiguieron los libros? ¿Cómo se pueden si se pueden donar libros? ¿Cómo se puede participar? Mira, la idea, como te digo, surgió en las reuniones con estas mujeres, con la comunidad, bueno, que pensando, ¿no? Los libros, porque todos los autores que van invitados nuestros siempre dejan material, libros, se reparten y tal. Entonces empezamos a pensar juntas que bueno sería una biblioteca de literatura, ¿no? Uh-huh. En la comunidad. O sea, no es que tenga un perfil específico, pero sobre todo es literatura. Hay también algunos libros, muy pocos técnicos, bueno, hay filosofía, hay poesía, narrativa y tal. Los libros, una vez que tomamos la decisión de que este año íbamos a inaugurar, en algún momento del año, llegó finalmente, es el 10 de diciembre, empezamos a juntar libros en Buenos Aires, a recibir donaciones, a enterar amigos de editoriales, miren, vamos a hacer Cumba Poesía, queremos abrir una biblioteca, estamos trabajando con la gente de Lagunas hace tantos años, bueno, y empezaron a llegar donaciones, más, digamos, libros de las bibliotecas de cada uno, por ejemplo, de mi coequiper en la dirección del festival, Ricardo Rojas Ayrala, que es otro escritor de Capital, yo soy mendocina, pero vivo en Buenos Aires hace muchos años. Bueno, empezamos a juntar libros de estos lugares, de estas donaciones editoriales propias y tal, y acá en Mendoza, Fabián Almonacid, que es parte del equipo de la poesía, es un escritor mendocino, un poeta mendocino, empezó también a recibir donaciones. De hecho, la editorial de gobierno de Mendoza, Ediciones Culturales, muy generosamente donado 100 ejemplares, de moto propio, la SADE también se acercó, bueno, se han acercado a varias editoriales, la biblioteca de Chacras de Coria, porque se viene enterando, y espontáneamente, más, algunos autores han cedido sus libros para esta biblioteca. Se reciben donaciones, por supuesto, y la idea es, bueno, canalizarlas acá en Mendoza a través de Fabián Almonacid. Eso está en nuestra página. Excelente, estaba leyendo un poquito de la página y un poquito de lo que es Va Poesía. Leo, la palabra es nuestro medio de socialización y de comunicación con los otros, la escritura también lo es de una manera poderosa y vital, pues nos permite desde la intimidad de la reflexión acceder a nuestros pensamientos más profundo y posteriormente compartirlo con el otro. Bueno, está la idea de la palabra, de la comunicación, del encuentro, ¿no? Tan sí. Poderoso. Sí, la idea es usar la palabra como una herramienta de inclusión social. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? O sea, cuando decimos que es la manera más inmediata, bueno, los que hemos tenido la suerte de ser formados, educados, haber podido aprender a leer y a escribir, que no sucede siempre, tenemos, digamos, la posibilidad de expresarnos a través de la escritura. ¿Quién no ha escrito una carta, un poema, algo, por más que después no se haya dedicado a la literatura, quien no ha escrito para expresarse alguna vez en la vida? Entonces, cuando vos vas a un lugar, digamos, donde esto no es habitual, pero viene una persona que escribe, y vos la ves que publica, y no solamente que publica, sino también que... Ahí se nos está cortando un poquito la... ¿Sabes? Ahí se, a ver si podemos Hola. recuperar la comunicación. Ahí creo que te tenemos otra vez. Se nos había cortado por unos segundos, Marta. Ah, ok. Ahora sí. Bueno, lo que decía que cuando va un escritor, una escritora a territorio, ven, porque están acostumbrados muchas veces, se está acostumbrado a pensar que los escritores solamente están adentro de los libros y están todos muertos. Cuando vos ves un en vivo y ves que tiene que trabajar como trabajas vos, que se viste como te vestís vos y que comparte ciertas cosas de lo que tiene que ver una humanidad, ¿qué quiere decir? Que no hay un halo especial, que no es un ser perdido de otra galaxia. Es importante porque esto te puede llegar a llevar a pensar, bueno, si este tipo, esta mujer puede, ¿por qué yo no? Y así no quieran convertirse en escritores, la posibilidad de recuperar la individualidad a través del deseo. Muchas veces nosotros hacemos algunas preguntas a los que están en la actividad, pero hay una que especialmente nos gusta hacer y es preguntarles, ¿a vos qué pensabas hacer cuando eras chico o qué te gustaría hacer en el caso de un adolescente, ¿no? Entonces, vos ves la transformación en la cara y ves esa persona que se empieza a acordar más allá de las necesidades del momento, de su sueño, de qué quería hacer. Entonces, de esto que queda tapado con estas denominaciones de los colectivos, los negros, los pobres, se escapan de eso en un momento. Dicen, yo quería hacer tal cosa, y te empieza a contar. Entonces vos ahí ves un individuo recuperando su sueño y su deseo, lo que ninguno de nosotros en sociedad tendríamos que perder, y no solamente perder, sino tendríamos que poder lograrlo. Entonces, desde ese punto de vista, es muy interesante esto del poder de la palabra. No es necesariamente una palabra literaria la que una busca. Hay lugares donde la posibilidad de comunicarse se ha perdido. Se ha perdido porque hay que comer o hay que pensar dónde se va a dormir. Sí. Bueno, es bueno crear estos espacios donde suceda otra cosa con la palabra, porque los que necesitan comer y los que necesitan dormir bajo techo también son varones y mujeres, son sujetos de derecho. Qué lindo. De derecho a vivir mejor. Totalmente, totalmente. Marta, recordarnos la actividad, la invitación, la inauguración de esta biblioteca. ¿Cuándo va a ser? ¿Hora? ¿Quiénes van a participar? Esto bueno, va a ser mañana 10 en Lagunas de Guanacache a las 19 horas, si el solazo este lo permite, quizá por ahí un poquitito más tarde. Las poetas invitadas a la actividad es la poeta Sandra Flores Ruminot y el poeta Manu Elías Interlandi. Va a estar también, bueno, Fabián Almonacid, que es parte del equipo de la poesía, junto a Facundo López, también parte del equipo de la poesía. Y después las alumnas del CEPJA, parte de los alumnos que acuden a la escuela. Como sabes, no está funcionando, está todo muy cerrado, pero esta apertura permite un protocolo de algunas personas, bueno, autoridades de la Municipalidad de Lavalle, que han sido muy generosos también este año, y la comunidad Huarpe, la gente de la comunidad Huarpe, de la de Lagunas y de un poquito de alrededores también. Y va poesía. Bueno, Marta, ha sido un placer charlar contigo. Si te gustaría agregar algo más, pero ha sido, la verdad, que muy muy poderoso este encuentro con la palabra. No, quería agradecer en nombre de todo el equipo de Eva Poesía, de Ricardo Rojas de Gala, de Noelia Andía, de los poetas acá, y reiterar que, bueno, que si quieren donar libros, más que bienvenidos, se pueden comunicar con Fabián Almonacid, él está en Facebook, y también está nombrado en nuestra página, en Facebook, y en Twitter, que es Va Poesía Argentina. Bueno, bienvenidos todos siempre. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Marta Miranda del equipo de Va Poesía Argentina.